Néstor, de acá de Cañuela. Bien, Néstor, primero que nada preguntarte cómo ves el tema tarifas. No sé si te ha impactado el tema del aumento de las tarifas. Sí, una banda. Con lo que yo pagaba luz 800, ahora estoy pagando 1200. Y así continuamente. Vos debes tener la poca plata que agarrás y si no tenés laburo en blanco, es jodido. No podés pagar, a veces no tenés para pagar la luz y tenés que laburar el triple para poder pagar una luz. Está complicado, ¿no? Y sí, bastante. Igual que el gas, vos decime el gas. Vos el gas, si no tenés una planta cerca, tenés que estar pagando 300, 400 pesos. Y hay gente que no tiene para pagarlo. Y te digo la verdad, yo dólares ni en figurita lo veo. Pero lo único que se ve es billete, nada, 100 pesos. Y si esto sigue así, me parece que no se va a seguir nada. Debes salir adelante, vos, o sea, te quedas en un pozo. Estás triste la cosa si sigue así. Mete presidente, no se puede hacer nada.